El conflicto lo fuimos siguiendo de cerca desde hace un tiempo y tiene que ver con docentes y con auxiliares de la educación en escuelas municipales. Ayer habían llamado a un paro a partir del pedido que se hizo una conciliación a la cual se llamó por 48 horas. El paro se había suspendido, pero para saber bien cuál es el reclamo que están trayendo desde el Sindicato de Trabajadores Municipales, estamos en comunicación telefónica con Alejandra Sheck, que es la secretaria de Educación del Sindicato de Trabajadores Municipales. Alejandra, buen día, gracias por atendernos. Hola, muy buenos días. Gracias a ustedes felizísimo. Muchas gracias, Alejandra, muy amable. En primera instancia, preguntarte, digo, es una discusión que están teniendo hace unos cuantos días, ¿no? Da la sensación de que está difícil poder negociar con el Ejecutivo Municipal estas dos cuestiones puntuales. Una creo que lo han resuelto, que tenía que ver con el atraso de los pagos a los docentes municipales, y este que tiene que ver con la falta de trabajadores auxiliares, ¿no? Sí, bueno, se dieron los dos conflictos en forma simultánea, pero en realidad el tema del personal de servicio, los auxiliares de educación, es un petitorio que se viene trabajando desde hace más de 2 años, que involucra, bueno, tener los insumos necesarios para trabajar, los elementos de protección, un reclamo de ingreso de personal suficiente y además el reconocimiento de la tarea que realizan, ya sea por los materiales que manipulan o por los horarios de ingreso y de salida, que la mayoría de los compañeros son compañeras es de noche cuando ingresan a las escuelas, a los jardines y se retiran de noche. Que también corre en peligro quedándose a cargo de todo lo que es el edificio y el patrimonio municipal. O sea, el reconocimiento a través del pago de una bonificación. Pero bueno, fuimos teniendo respuestas de algunos aspectos, como la compra de algunos insumos, pero bueno, no nos pudimos poner de acuerdo con el tema del reconocimiento de la bonificación. Bien, o sea que perdón que te interrumpa, Alejandra. Digo, ¿han avanzado en alguno de los reclamos que estaban llevando adelante? Bien dijiste vos recién, hace como 2 años, pero quedó esta bonificación pendiente que el gobierno no ha aceptado. No, estuvimos trabajando en forma directa con varias propuestas, tanto de parte nuestra como de parte del Ejecutivo Municipal, pero la realidad es que no eran propuestas que abarcaban a la totalidad del personal. Entonces, lamentablemente, ante el reclamo de los compañeros, se llamó a una asamblea sectorial y la asamblea determinó comenzar con medidas de acción directa, primero un paro de 24 horas que se iba a realizar en el día de hoy, y si no se tenían respuestas, el día 13 y 14 de junio, un paro del personal auxiliar por 48 horas. El día de ayer, el Ejecutivo sí. Municipal pidió la intervención del Ministerio de Trabajo, así que tuvimos una audiencia a último momento, y el Ministerio intervino, no dictó una conciliación obligatoria, pero sí un plazo, un respiro de 48 horas, para volver a sentarnos, y el Ejecutivo Municipal se comprometió a trabajar durante estas 48 horas alguna posibilidad para proponer algo. Bien, o sea que digo, habrá que esperar 48 horas, que hoy es miércoles, el viernes seguramente tendrán, no, mañana. El jueves nosotros pedimos que se realice el encuentro el día jueves, para ya saber si hay una propuesta que puede ser transmitida a los compañeros, que sea válida, o si, vencida las 48 horas, se concreta la realización de la primera medida de fuerza. Antes de meternos un poquito más de lleno en el conflicto, preguntarte si mañana el Estado Municipal no tiene o no les acerca ningún tipo de oferta, se confirma el paro para el viernes, entonces. Para el viernes, sí. Bien. Es lo que se acordó. Preguntarte, Alejandra, si esta bonificación o este acompañamiento, esta reivindicación, digámosle así, de las trabajadoras en torno a tener que entrar de noche, porque es verdad, entran 6:30, 6 de la mañana y es de noche, y a las 5:30 de la tarde también es de noche cuando salen de trabajar, ¿tiene que ver con un cambio en el convenio colectivo o es una bonificación, lo que se llama habitualmente extrasalarial para el trabajador y trabajadora? No, es una bonificación que se sumaría al haber básico que ellos perciben como trabajador según el escalafón. Nada más que eso. El reconocimiento de una bonificación que en muchas dependencias está catalogada como bonificación por una tarea riesgosa. Claro. No olvidemos que ellos también manipulan todos elementos que son tóxicos. También hay un riesgo. Además de eso, al no contar con personal suficiente, la mayoría de las compañeras, hay compañeros hombres también, pero la mayoría son mujeres, y en muchos lugares realizan la tarea que tienen que realizar compartiéndola con otro agente municipal más o con dos agentes municipales. Su cuerpo se va deteriorando. Son enfermedades profesionales, en realidad, lo que después van padeciendo, que las hace entrar en un estado de cambio de funciones, tareas pasivas, que realmente no les permite a muchas de ellas más que cortar el pan para preparar la merienda, no pueden colaborar en la limpieza institucional. Y en ese sentido, ¿eso mejoraría si ingresarían más auxiliares al sistema de educación? Nosotros habíamos, todos los años hacemos un relevamiento de acuerdo a la superficie cubierta de cada establecimiento y la cantidad de personal que tendría que tener cada lugar. Habíamos hablado a principio de año de aproximadamente una faltante de 30 compañeros. Fueron ingresaron algunos, muy pocos, y tenemos entendido que hay una tanda de 10 compañeros que estarían ingresando en este momento. Pero también sabemos que no hay más vacantes contempladas. Y de acuerdo a nuestros números, quedaríamos como con 15 personas abajo. Hay lugares que son pequeños, que sobre todo los jardines, porque no nos olvidemos que el auxiliar de educación no solamente realiza la limpieza, sino que prepara la merienda, tiene que tener un trato especial porque hay menores en todos los lugares, colabora en todas las actividades que se realizan en la institución. O sea, no es un personal de limpieza simplemente. Sí, bueno, y estos 10 auxiliares que se han incorporado o que se van a incorporar, ¿han llegado a la obtención, de ese avance a partir del reclamo que hicieron ustedes o fue una iniciativa del Ejecutivo? Sí, no. En este sentido, nosotros hemos trabajado con la Secretaría de Educación siempre reclamando el ingreso. Es más, reclamamos más ingresos. Sí. Y la Secretaría de Educación también es consciente de que hace falta más personal, pero indudablemente tampoco está contemplado en lo que es el presupuesto para este año poner más personal como auxiliares. ¿Hay un número, Alejandra? ¿Se sabe cuántos auxiliares hay en las escuelas municipales? 278. ¿Y el bono de cuánto sería? Estoy haciendo esto para hacer así al aire. En realidad no llegamos nunca a hablar de números. Hablamos del derecho que consideramos. Perfecto. Que tienen para cobrarlo. Bien. Pero no llegamos a hablar ni de porcentajes ni de números. Pero en el sindicato tienen pensado, en el caso de que el Ejecutivo mañana diga, bueno, sentémonos a hablar, ¿tienen un número pensado? No, hemos hecho varias propuestas, pero nada concreto. Pero la sensación que me da, ayúdame a reflexionarlo, que es que tampoco sería algo que afecte mucho al presupuesto municipal, ¿no? No. Indudablemente no. Imagínate que son 278 trabajadores. no, nunca una bonificación es tan significativa como para ser un monto que va a alterar el presupuesto de un municipio. Es el reconocimiento al trabajo, nada más, al tipo de trabajo que realizan los trabajadores. Alejandra, por otro lado, preguntarte sobre una situación que ya pudieron solucionar, pero si ustedes tienen en mente al menos que se puede llegar a repetir, que tiene que ver con el atraso del sueldo a los trabajadores de la educación. Estamos hablando de el personal docente de las escuelas municipales. Mira, este mes, al día de la fecha, tenemos 10 compañeros que se fueron comunicando hasta el día de ayer con nosotros, que todavía no han percibido los saberes y que han comenzado a trabajar en el mes de marzo. Hoy a la mañana lo estuve hablando con el secretario de Educación, porque hay, bueno, situaciones bastante desesperantes. Ningún trabajador va a buscar un trabajo nuevo si no tiene una necesidad económica. Y la verdad es que esperamos que se contemple a estos 10 compañeros para que de forma inmediata se le pueda regularizar. Ya estamos realizando el petitorio para ver si podemos conseguir que les den una orden de pago. La realidad es que este año, con la implementación de un sistema nuevo que tiene la municipalidad, que se llama GDE, se suponía, que pasa todo a ser digital, se suponía que estos atrasos no tenían que existir. Lamentablemente, de los 500 compañeros que tomaron cargo en el mes de marzo, el mes pasado teníamos arriba de 100 compañeros que no habían percibido los saberes. Nosotros lo que estamos pidiendo es que realmente se capacite al personal que trabaja con este sistema y que realmente se empiece a asegurar el cobro inmediato de los saberes. Sabemos que hay un sistema, un procedimiento que tiene el municipio que no nos ayuda mucho en los tiempos, ya que mientras toman el cargo tienen que hacer el acto administrativo, muchos compañeros no tienen el acto médico actualizado. Uh-huh. Puede pasar de que toman el cargo y cerró la liquidación del mes y no perciben los saberes. Lo percibirán el mes siguiente, pero no pueden estar 4 meses sin percibir. En este sentido, ¿les pasa lo mismo que le pasa al sistema de salud, que se van corriendo a instituciones privadas o provinciales y demás, o no están atravesando ese problema por el momento? ¿El personal que trabaja en salud? Si ustedes tienen el mismo problema, viste que el profesional de salud por lo general escasea en las salitas de salud o en algunos lugares porque cobran poco, porque ¿en ese sentido les pasa lo mismo o no? Ellos tienen un sistema de ingreso que es diferente al nuestro. Ah, perfecto. Porque ellos, por ejemplo, una vez que se determinan las vacantes y que se va a tomar, supongamos, 5 médicos, esos 5 médicos realizan toda la parte administrativa y el acto psicofísico, después se hace el decreto de designación y después que se notifican el decreto de designación comienzan a trabajar. Entonces, supongamos, ese médico empezó a trabajar el día 15 del mes, pero ya todo el trámite está realizado. Entonces, en el momento se lo cargan el sistema para pagarle los 15 días del mes que va a trabajar. El docente, cuando toma el cargo, toma un cargo que aparece en el día. Entonces, después que toma el cargo en la asamblea, tiene que hacer todo el procedimiento administrativo. Alguno por ahí no tiene el acto psicofísico todavía con validez. Todo ese tiempo que lleva ese procedimiento hace que posiblemente no llegue a la fecha de cierre de la liquidación municipal. Bien. Esa es la diferencia. Nosotros no entramos con el acto administrativo terminado. Entramos y se comienza el procedimiento para hacer el acto administrativo, que es el que habilita el cobro. Alejandra, la última, agradeciéndote la generosidad de habernos atendido. La sensación que da escuchándote es que Del otro lado, al menos en la Secretaría, que es la Secretaría de Educación que maneja Sebastián Puglisi, hay una permeabilidad al diálogo y demás, ¿no? Es decir, no se encuentran con un choque constante, sino del otro lado hay alguien que escucha y que quizá de algún punto entiende la situación que ustedes están reclamando. Hay una realidad. Las autoridades que están en la Secretaría de Educación, sí, en general, han sido docentes municipales. Claro. Entonces, conocen cuál es el sistema, han pasado por estos inconvenientes del sistema y es muy diferente a una gestión anterior en la que parecía que hablábamos idiomas, uno hablaba chino y el otro hablaba inglés. Acá hay gente que conoce el sistema, que sabe cuáles son los problemas que tenemos desde todo punto de vista y el diálogo se hace mucho más fácil. Cada uno desde su rol, por supuesto que lo hacemos con mucho respeto, hay un intercambio positivo, pero bueno, ellos son ejecutivos y nosotros somos gremio y tenemos que defender el derecho de los trabajadores como también el derecho a la educación de todos los alumnos. Seguro, seguro. La patronal es el Estado en este caso, así que la discusión viene por ese lado. Alejandra, ¿cómo? Perdóname. Por supuesto, claro, ellos son responsables de que esto se ejecute de la mejor manera posible. Y nosotros somos los que tenemos que garantizar los derechos de nuestros trabajadores en el ámbito educativo y indudablemente si son violentados los derechos de nuestros trabajadores, se están violentando el derecho del alumnado, de alguna manera. Seguro. Te agrego una más. De mañana no llegaron a acuerdo, el comunicado lo van a hacer mañana mismo, ¿no? En cuanto se sepa si sí o si no hay clases. Sí, mañana mismo. Alejandra, te agradecemos muchísimo el contacto, que tengas una buena jornada. Bueno. Bueno, hasta luego. Muchas gracias y feliz día. Gracias, gracias, Alejandra. Ahí pasaba Alejandra Sheck, que es la secretaria de Educación del Sindicato de Trabajadores Municipales. Es un reclamo que vienen teniendo hace un rato largo, que tenía un montón, en realidad tenía dos puntos diferentes. Porque de hecho, las primeras nunca nos hemos podido comunicar, porque en esta hora, por lo general, estaba llevando adelante las charlas y las discusiones en torno al Estado municipal, pero hemos hablado fuera de micrófono y nos iba contando que eran dos situaciones distintas la de los trabajadores de la educación. Uno de los docentes, que es esto que recién cerrábamos y que decíamos sigue habiendo un atraso y algunos están en situación casi desesperante, son 10 o 12 docentes más o menos, y el otro es el del personal auxiliar, que es por lo que iban a llamar un paro para el día de hoy, que se suspendió, para el día de ayer, y se suspendió por 48 horas a partir del pedido que hizo el Ministerio de Trabajo, no de forma de conciliación, sino de forma de, siéntense a dialogar, a ver de qué manera pueden abordar estas cuestiones. Lo cierto en todo esto es que hasta mañana hay tiempo para poder llegar a un acuerdo. El acuerdo es fundamentalmente la bonificación por tareas, lo que se llamaba antes por trabajo insalubre, en este caso llegada de noche y salida de noche y manipulación de elementos tóxicos en su trabajo. Veremos, mañana a la mañana o a la tarde seguramente habrá novedades con respecto a si se hace efectivo o no el paro de trabajadores no docentes en las escuelas municipales.